Hola, saludos a todos. Sed bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Hoy nos va a acompañar durante todo el programa Joan Colomo. Bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta, la 398 concretamente. Julito. Está. ¿Qué ha pasado? No, que se te ha colado por el cue, pero no. Vale, o sea que estaba de vacile, ¿no? Sí, pero sin maldad. Buenas noches, buenas tardes, buenas lo que os toque. La Isla de Encanta, programa número 398. Hoy, como os decíamos, está aquí con nosotros en la playa Wifi, sentado en su tumbona, Joan Colomo. Joan. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo te va, tío? Oh, pues a gusto aquí, tumbadito con vosotros, estupendo. La verdad es que sí. Julito, ha llovido desde la última vez que vino Joan al programa. Sí, sí, un poco accidentado, ¿no? Porque no venían como a fin de San Paci, pero el amigo Eric se quedó por el camino, vamos, se quedó con una gripe ahí. Se enfermó y me tuve que comer yo aquí, claro, porque yo era como un niño ahí perdido en la gran ciudad, hablando de cosas que no sabía bien qué cosas, pero sí. Pero ahí está. Ahí estuvimos, ¿no? Sí, señor. Además, la verdad es que conservamos buen recuerdo de aquella primera visita tuya al programa en tiempos todavía de Anfinis e Sympathy, que es uno de los grupos en los que has tocado, de los que has formado parte. Ahora estás más centrado en lo tuyo, por así decirlo. Pues sí, totalmente concentrado, centrado y descentrado. Toda la vez, un poco, ¿no? en el proyecto este que lleva mi nombre. Sí. De hecho, este es tu tercer disco, vete corrigiéndome si me equivoco. ¿Mm? Se titula Producto Interior Bruto, volumen 2, evidentemente porque antes hubo un primer volumen, una primera entrega que salió en 2011. Este ha salido este año. Y en realidad forman parte de un todo, lo que pasa es que como esto de los discos dobles ya no se estila, pues hubo que amputar. Sí, de hecho, cuando son las canciones tan cortas y esto que hubiera cabido en un solo disco, pero bueno, fue más cuestión de eso, de tener que grabar, porque además como son muy cortas, pues hay como en este hay 14 temas, entonces con el primero ya grabar los 13 que tiene ya nos costó lo suyo y entonces decidimos hacerlo por partes. Además es el primer caso que tenemos de crowdfunding. Sí. ¿En la isla? Ah. Sí, de mecenazgo. Mecenazgo total. Crowdfunding. Qué temazo ese de crowdfunding. La verdad es que al final era un visionario. ¿Quién cantaba eso, tío? ¿Quién cantaba eso? Te informo. Qué bueno, qué bueno. Hostia, tío, me acabo de tener un déjà vu de 20 años, tronco. Me veo en un autobús volviendo de los picos de Europa y sonando esa canción, tío. Sonaba bien aquello, tío. Sí, sonaba, era un temazo. Sí, era como en No o algo así, tío. ¿Cómo se llamaba el nota? Sí, un nombre así de rapero. También se adelantó a la moda de esquiar sin palillos. O sea, el colega. Bueno, centrémonos. Centremos, crowdfunding. Que este disco ha salido pues gracias a las aportaciones de una serie de mecenas anónimos, en su mayoría, que han puesto ahí su pasta para que saliera algo que cada vez es más habitual y que de alguna manera pues refleja el signo de los tiempos, Joan. Pues sí, casi 200 y pico mecenas que pusieron su granito de arena para ayudarnos con el tema de la edición del disco, la grabación y eso, porque precisamente al haber hecho el volumen 1 antes ya nos habíamos gastado toda la pasta. Y se nos ocurrió optar por esto yo no tenía mucha fe, la verdad, de conseguir el dinero, y realmente sí, mogollón de peña animada. Y no sé si es una cuestión del signo de los tiempos o qué, pero realmente esto es una herramienta muy útil, y, ¿no? Sí, hombre, y además cada vez hay más planes que salen bien gracias precisamente a esto. ¿Quieres escuchar el disco? Bueno, pues pon algo de pasta, lo que puedas, lo que buenamente puedas o desees. Y vamos para adelante con ello, a no ser que seas el de Animal Collective. Te fundas la pasta en otras cosas. Te fundas la pasta y luego ya unos cuantos años después digas que me fui de safari a Uganda. ¿Qué ha hecho? ¿Eso ha hecho? Sí, sí. ¿Cómo hizo un rollo de esto de mecenazgo? Claro, siendo de Animal Collective, imagínate el pastón que sacó la nota. Claro, ya eso pensaría y diría, a ver... Ya empezaban a sospechar, dijeron, pero bueno, este no iba a sacar un disco. Y no se veía el disco por ningún lado. ¿En serio? En fin, no es el caso de Producto Interior Bruto, volumen 2, el tercer álbum de Joan Colomo, del que hemos escuchado, por cierto, todo hay que decirlo, Ego Sum. Ego Sum. Ese corte número 2 que ha roto un poco esa dinámica que nosotros tenemos de coger el primer tema, pero es que el primer tema... Sí, se las trae un poco. Sí. Tiene un poco de rollito personal. No es para empezar un programa. Yo creo que ni para empezar un disco. Pero bueno, siempre tirándonos piedras en nuestro tejado. Sí. Eso es una constante. Es una constante. Estás en el lugar indicado. Sí, has venido al lugar. Bueno, Joan, vamos a escuchar una de las canciones que nos has traído hoy aquí a la Isla de Encanta. Ya sabéis, los que nos escucháis desde hace tiempo, que siempre que tenemos invitados, les pedimos que traigan unos cuantos temas para compartirlos con todos vosotros y, bueno, pues para comentar un poco la jugada. Y Joan nos ha traído 5 o 6 canciones. Ha traído más, pero vamos, no habrá más tiempo que 4 o 5, ya veremos. Lo ha hecho, pues ha traído un poco de todo, y vamos a empezar con un grupo que no ha sonado nunca aquí en la Isla de Encanta, jamás de los jamases. Eso no quiere decir, primero, ni que no nos gusten, que nos gustan; segundo, ni que sean un grupo pues así rebuscado ni nada, unos superventas en toda regla. La Electric Light Orchestra, George Truly. Y yo diría más, querido Fernández, no será la primera vez que suene ya. Sí, vamos a escucharlo. Venga, vamos allá. La Elo, George Truly. Es un temazo. Thank you. Se acabó, chavales. No daban la de sí la cosa. Eso era lo celo. George Truly. Así terminan muchas cartas de las que se escriben en inglés. Sí, qué cosas, ¿verdad? ¿Cómo son los idiomas? Pero bueno, estamos hablando de esta canción de la Elo y Joan tampoco le he visto yo con hechuras de fan de la Elo, pero esta canción te mola. Es, de hecho, yo creo que la otra vez que vine al programa ya traje alguna canción que me llegan a través de un colega que se llama Mau, que muchos años, cuando he hecho años, hice 25 años y me hizo un CD con 25 canciones. Creo que esta canción estaba en el CD de mi 25 aniversario. Y el Mau es como mi gurú, de que me ilumina el camino para encontrar música, y lo ha hecho desde que tocamos juntos, desde que éramos pequeños. Y este es uno de los hallazgos que él me proporcionó. ¿Sí? ¿No has profundizado en la discografía? Bueno, lo he intentado, ya te decía. Me compré un CD en una gasolinera, lo tiramos por la ventana al cabo de esto, pero bueno, debían ser buena gente. Sí. Y el nombre de la banda mola mogollón. La Orquesta de la Luz Eléctrica. Luego hay una canción de José Ignacio Lapido que se llama El Dios de la Luz Eléctrica también, que está de pelotas y supongo que no tendrá nada que ver con la Elo. Pero bueno, son las conexiones estas. Es lo que tiene. Las conexiones del post. ¿Todavía quedan copias? ¿Se puede conseguir todavía el Producto Interior Bruto volumen 2? Sí, creo que quedan copias en CD menos, pero en vinilo más. Pero bueno, poco a poco van saliendo, a ver. A través de la tienda de Becor es un buen lugar para conseguirla. Pues sí, además ahora que tienen tienda física, que si estás por Barcelona te acercas al barrio de Gracia y aparte de este disco encuentras discazos por ahí. Lo tienen bien montado, los jodidos. Sí. Hombre, se lo han currado. Se lo han currado. Es mucho tiempo ya. Se lo han currado muchos años. Claro, sí. No. Porque además no es desde luego el primer disco que sacas con este sello, ni el primer disco en solitario que sacas con este sello, ni probablemente sea el último. Ni probablemente sea el último en solitario o con bandas, porque sí, es como la discográfica de la familia, ¿no? Desde que... creo que en el 2000 o así con Zeidun sacamos un disco con Becore y desde entonces casi todos los proyectos han pasado por ahí. Pues eso, relación de amistad y una empresa pequeñita que no, como un contrato cercano y muy, muy a gusto. Desde luego que sí, es una referencia en el rock de este país, Becore, por muchos... Que dure mucho tiempo. Por muchos motivos y que Dios le guarde muchos, muchos años. Una cosa que te quería preguntar sobre el diseño, sobre el arte del disco, que es chulísimo, Jamo lo ha hecho, que no sé quiénes son, pero bueno, si quieres... Sí, unos colegas de ahí que tienen un estudio de diseño en Barcelona. No sé si habías visto el del volumen anterior. Claro, eso te quería preguntar, porque en el primer volumen, lo primero cuando lo vi me acordé de Against the Grain de Bad Religion. Totalmente. O sea, dije, esto es un rip-off de la De portada. Hecho, habían varias opciones y yo me decanté por la que parecía Bad Religion sin dudarlo. Tipo un Sí, señor, Bad Religion Forever. Y la movida es eso, sale para quienes no lo hayan visto y nos estén escuchando, pues sale un campo de maíz, cereales, de ¿no? trigo, sí. De lo que sea. Un campo de cereales ahí tal, pues con todo el fruto y tal. Eso es el volumen 1 y es azul. Y la portada del volumen 2 sale todo arrasado. Sí, todo quemado ya. ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis hecho? Bueno, eso es toda una metáfora del PIB español. Desde luego que sí. No, la verdad, todo en verdad es más fortuito de lo que parece. O sea, no teníamos portada para el primer disco, no sé qué, salió el campo, entonces dije, en principio había que ser un solo disco, se hizo dos y dije, pues mira, pues el campo quemado. Así va bastante sobre la marcha, tampoco es una cosa muy meditada, pero luego le puedes buscar varios sentidos y creo que ha quedado bastante coherente al final. La verdad es que sí. Y muy bonita. O sea, sí, no, y es agradable. Me no, gusta es, verlo. Sí, es cálida y amable. Me gusta mirarla. En la portada de Bad Religion recuerdo que esa es una de mis portadas favoritas de todos los tiempos, la de Against the Grain de Bad Religion. Había mazorcas de David, pero también había bombas. Bombas, brutal. Ahora van a sacar un disco nuevo. Bad Religion. Y escuché el single y se llama Fuck You. Bueno, en su línea. Muy acorde a los tiempos también. Claro. Desde luego que sí, que por cierto, Bad Religion es un referente para ti. Pues sí, sí. De hecho, el otro día que tenía que escribir una cosa de eso, de los discos de tu vida, no sé qué, me acordé de los discos que han cambiado tu vida. Me acordé de una cinta de cassette que me pasó un colega con 12 años o así, que era el Generator y el Beneath the Remains de Sepultura por el otro lado. Y yo era un niño pequeño que solo había escuchado rock catalán y alguna cosa más. Y aquello fue, o sea, pero un ostión serio, ¿eh? O sea, escuchar Sepultura y decir, ¿esto qué es, tío? El infierno en un cassette y es brutal. Desde luego. Y luego Bad Religion, ya, pues ya no te cuento, eso me marcó todavía más. Desde luego que sí, buenos tiempos. Para la música. Menudos tiempos los que nosotros también disfrutamos ahí con Bad Religion. También tuvimos una época ahí Sepultura, ¿eh? Tuvimos sí, una época potente. Además en el momento en que estos discos, Beneath the Remains, principios de los 90, Generator, Against the Grain, salían, y claro, pues te pillaba con la edad Cidonia, con 18, 19. Nosotros somos un poco más puretillas que tú, Joan. Poquitillo. Y te pillaba en el momento yo creo más oportuno, ¿no? Para claro. Descubrir toda esa... Sí, porque yo, o sea, me impactó mucho y no sé si bien o mal, bueno, supongo que bien, pero tampoco entendía mucho, no entendía Greg Graffin, el mensaje todavía no lo acababa de pillar. Y menos el de Cabalera, que no sabía lo que decía, ¿no? Es que se lo publicaba ya costaba, de por sí. Es que costaba pillar. Bueno, pillaba lo de Beneath the Remains, porque era el título del disco. Sí, gracias. Nosotros estábamos más o menos en esa tesitura. Un poco más o menos igual. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Bueno, Joan, ¿escuchamos otra canción de tu disco? Venga. Venga, pues vamos a escuchar una favorita que se titula En Re, y de la cual pues luego vamos a comentar la jugada. De momento Julito la está intentando trincar, la tiene ya. Está pillada. Y la va a escuchar. Los dejamos con Joan Colomo, En Re. Sento el telèfon que em desperta i em fa sortir saltant del llit. Ja sé què faré, una cançó en res. Si oblido tot plegat, em sentiré bé. La burocràcia no m'engresca. És com una broma que no entenc. Sortiré al carrer i fugiré amb el vent. Tornaré a veure-ho tot com quan era un nen. Tantes coses per classificar, formularis per ser un animal legal. Pues En Re. Ya ha avisado Joan que las canciones pues son breves. Sí, ¿no? Son cortitas. Son cortitas, sí. Son cortitas, ¿no? Pero tienen su rollo. Bueno. Sí, a mí es que esta canción me ha gustado mucho, la letra, por ejemplo, porque de alguna manera cuentas como la música es un bálsamo. No sé si a veces puede llegar a ser una condena, tú que vives con ella, convives con ella y vives o intentas vivir de ella, pero desde luego sí es un bálsamo, esté en la clave en que esté. Pues sí, sí, bueno, lo que pasa que esto es uno de los ejemplos del rollo que tengo yo para hacer una letra, que es que no tengo ni idea y empiezo con una idea en la cabeza de rollo la burocracia. Yo quería hablar de la burocracia aquí, ¿sabes? Porque un día me llamaron a la mañana, sí. y me llaman no sé qué, yo sobao, y te ponen a explicar que tienes que ir a buscar un formulario de no sé qué para poder existir de tal modo, y dije, pues afino la guitarra en re y que os den por culo y hago una canción. apunta. Y esa era la idea, pero luego pues eso, vas ahí y entonces llegas a la conclusión de esto, que mira, puedes pasar las canutas para ser un humano normal, pero bueno, tenés la música y eso, y te va bien. Sí, y luego está muy bien esto que comentas, porque, joder, cada vez cuesta más. Hostia. Hacer un puto trámite. ¿Cuánto? Sin Dios. Y eso que está internet, que ha mejorado la película. Bueno, un pelo. Bueno. Pero vamos, claro, sí que ha mejorado según los días. Mejoraron. Sí, no, y depende de dónde te metas. Y claro, tú métete en las páginas web de municipales o de algunas cosas para hacer trámite. O sea, para hacer un trámite en Barcelona, de no, esto es muy fácil en la web de esto. Tú es que no encuentras el enlace adecuado para la cosa que tienes que hacer. Es como un puto sí. Mejor no pensarlo. Pues sí, mejor no pensarlo, y en un momento dado, si te toca mucho la moral o te agobia mucho la situación, te pones un tornillo. Haces como el amigo, ya, claro, te tocas una red. Que no sabes tocar la guitarra, pues te pones un temilla y normalmente las cosas se ven de otro color. No, de color. A veces más oscuro incluso, sí, dependiendo del disco que cojas. Claro, sí. Pero desde luego le da otro saborcillo a la película. Sí, señor. Hemos de decir también que Joan está aquí en Los Madriles hoy, miércoles 21 de noviembre, que es cuando estamos grabando el programa. La mayoría de vosotros lo vais a escuchar mucho después, pero hemos de decir que mañana tienes concierto aquí. Mañana sí, que será la semana, será hace 7 días. Ya habrá pasado, sí, cuando lo ha sí, juegos. Mañana, que no sé qué día es. 22. Es que, perdona, es que con este ambiente tan extendido ya me están viniendo ideas a la cabeza. Dispara, tengo rienda suelta. Sí, sí, sí, sí. Como si estuvieses en tu casa. No, es que el otro día lo que te contaba, que estoy en una radio de Cataluña haciendo una canción por semana. Un momento, en ICAT has dicho, ¿no? ICAT FM. Para que todo el personal sepa dónde está. Sepa y si quieres. Puede ver en internet y eso, los podcasts y las historias. ¿Cuándo sale el programa? Son los martes, yo aparezco a las 9:30 hoy, 25. Por la noche. Y entonces hago una canción de la actualidad cada martes. ¿Compones una canción? Compongo una canción. ¿Una canción por semana? Por semana. Joder. Sí, no, yo me lo dije. Dije que sí, muy contento, y ahora estoy sufriendo las consecuencias. Llevo desde septiembre ahí flipando cada semana. Claro. Pero me da pie a inventarme cosas como lo que grabé este martes pasado, porque el martes que viene tengo un concierto justo cuando el programa, uh-huh, y he hecho como el de Telemadrid que grabó la crónica sí, del Germán Terch. Sí. Pues hice la crónica de las elecciones, porque la cantaré después de las elecciones catalanas, sí. Ah, claro. Grabado una semana antes, pero además explicándola en la canción, que rollo, mira, voy a hablar de las elecciones del domingo pasado, pero la canción la escribí hace una semana. No sé cuándo. Perdona. Ya me he ido por la rama. Disculpa, ya no sé dónde. Que ahora me subo a la rama yo también. Vamos todos. No sé cuánto te pagarán por esa colaboración. No va al caso. Uh-huh. Pero al pavo este de Telemadrid, de nuestro bolsillo, le daban un pico. Por 4 minutos, ¿no? ¿Cómo era el...? Por sacar la bola de cristal. Hostia. Disculpa el inciso, Joan. Pues no creo que se parezca para nada a la remuneración que yo recibo, pero bueno. Y entonces no sé por qué venía esto. ¿Qué me estabas diciendo que me ha venido a la cabeza esto? No, pues eso, que tocar mañana, pero que ah, no sí, estuvo, claro, no pero, está pero estamos viendo, ya, claro, ya claro, es el rollo este temporal, que es como ciencia ficción, que mola, me mola el rollo este. Pues sí, pues mañana tocamos en el móvil. Con los hard tops. Tienen más fechas, a lo mejor alguno lo escucha justo, claro, antes de que toque. Cuidado, aquí hay que andarse al loro. No, por eso, aquí por... Lo mejor es decir que toque, aquí se graba miércoles y que cada uno se administre cada según uno, cuando le toque. Porque siguiendo con esto, ahora he grabado una cosa que es un festival online, una historia así, ¿os suena? Sí, sí, sí. Se llama Offline. Noise. Entonces era como en directo, pero a la vez eso se cuelga y lo ve alguien después. Y entonces también me he intentado comunicar con la gente que estaba y con la gente que lo verá después. Y también de repente me he metido yo mismo en una paradoja temporal de estas. Nada, tenemos aquí estamos de fluzo, calibrado. Tú curados. No te preocupes. O sea, 1955, Martín, pues volvemos para allá. Martín, pon la fecha. Sí, tú no preocuparse. Joan, para salir de esta espiral, hablamos. Vamos a poner una canción de Sade. que siempre viene bien. Claro. Cuando hay paradojas de espacios temporales siempre recurrimos a Sade. Sade. Siempre es lo que tiene. Se agradece. El tabú más dulce. Sí, es un pedazo de tema que Joan Colomo quiere compartir con todos vosotros. Y lo vamos a hacer rular para que suene. Dale, dale. Si ves qué tal. Voy, estoy llegando. Suavecito. Así suena Sweet Taboo, una de las canciones más célebres de Sade, un icono del pop así más comercial de los años 80, aunque ya ha tenido luego una larga carrera y sigue vendiendo bastantes discunis. y que hoy suena aquí en la Isla de Encanta, pues porque a Joan Colomo, que es cortesía quien y gentileza nos acompaña, le ha parecido bien. Me sabe mal. ¿Os ha parecido bien a vosotros también? A nosotros sí. Pues vamos, yo no tengo nada que objetar a Sade, Dios me libre. Dios mío. Sí, no, de hecho tiene temazos como este y muchos más. Claro que sí, una voz estupenda, sí, preciosa y buenas canciones. Y mucha clase. Sí. ¿Es por eso, por lo que la has traído? Sí, no sé, últimamente llevo unos días, es que me he puesto esto del Spotify en el teléfono y estoy flipando porque yo nunca he sido de tener muchos discos ni nada, ni de investigar y de esto, y entonces esto tienes todo al alcance del dedo y entonces digo, coño, me bajo esto y lo tengo ahí y flipo. Y entonces estos días no sé por qué estaba escuchando esa y ya antes lo escuché, tenía un CD hace años y bueno, esto. ¿Este no fue un descubrimiento de Mau o también? No, esto no sé de dónde salió, pero tenía un disco de Sade, pero no sé si es el de los 90, eso que en el los 90 tiene un disco, no sé cuál, no me acuerdo. En fin, no sé, Sade. Sade forever. Sade hacer esto alguna vez. Alguna vez tiene que hacerse. Es necesario. Bueno, que sepáis, os voy a describir la escena. Estamos en el estudio 2 de Radio Enlace, aquí en Hortaleza, en el Extrarradio madrileño. Y nada, pues Joan tiene una guitarra acústica en ristre. La primera vez que se hace chique en los enlaces, sí, por nuestra parte. Ciertamente. Oye, bastante negociación por la parte de Joan. Pues eso, tiene una guitarra que se compró en Austin, en el festival South by Southwest. Es una guitarra muy chula. Y con ella va a interpretar una canción incluida en su Producto Interior Bruto Volumen 2, que se titula El Fond y el Llangardaix. Llangardaix se pronuncia, pero muy bien lo has dicho, sí. Y esto es el hongo y la lagartija. Y es como que habla de la vida así en general, un poco de esto de que la vida surge por los sitios. Y entonces puse estos dos ejemplos, que son el hongo y la lagartija, porque me rimaba Llangardaix con vida dada a la Bash. No era por nada en concreto que tenga fijación con las lagartijas. Claro, podía tener fijación con las lagartijas o algo así, ¿no? Y digo, pero pues no es el caso. No es el caso, era la rima. Era buscando ahí un poco la tónica, ¿no? Sí. Al final. Entonces la voy a tocar. No he traído afinador y no sé afinar de oído, soy muy malo. Voy a probarlo así, semi-afinado. Venga, ¿vale? Cuando quieras. Dale, caña, espérate. Vides llargues, vides curtes, vides com destrals. Si et descuides, sorgeix vida a qualsevol vessar. Vides negres, vides tristes, viure és complicat. Tot és vida, fins i tot les vides que se'n van. Les vides que se'n van, que potser tornaran. Hi ha un planeta a prop del sol que gira al seu voltant. Aigua dolça i aire pur, la vida barrejant. Vides com la del fong o la del llangardaix. Tot tipus d'éssers amb vida de dalt a baix. Vida de dalt a baix, el fong i el llangardaix. Muchas gracias, Joan. A vosotros. Muy bonita la canción. Gracias. Lo que pasa es que este rollo así más de no lo sé interpretar así, solo desnudo con la guitarra desafinada. Pero tú tienes que estar acostumbrado a lidiar en todo tipo de plazas, ¿no? Sí, lo que pasa es que tengo esta estúpida manía de todo el rato compadecerme de mí mismo, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Que estoy todo el rato, ay, es lo que de qué mal. Las piedras y el tejado de antes. Sí, bueno, pero aparte todo el rato estoy como, ay, es que qué mal lo hago, ay, es que no sé qué, es como una actitud que no me gusta nada, pero no puedo evitar tenerla. Bueno. Pues a nosotros, que lo sepas, que nos ha molado, tu rollo, nos gustan tus canciones y esperamos que sigas haciéndolas mucho tiempo. Pues muchas gracias. Y que las podamos seguir escuchando, claro. Sí, tenemos una pequeña y un pequeño rollo porque llevamos... Este es el tercer disco. Los otros anteriores nos los hemos perdido. O sea, no ha habido posibilidad de juntar las dos agendas y que coincidan. Claro. Podemos hacer lo del tiempo, ¿no? Hacer un programa para hace un año. No hay huevos. Tenemos un programa para hace un año. Ya puestos a... A hacer saltos temporales. Los podcasts son mágicos. El podcast... Sí, tiene su rollo. Tiene muchas más posibilidades de las que en un momento dado pueda aparecer. Bueno, Joan Colomo está por ahí tocando. Hoy ha venido aquí porque mañana toca en Madrid, en la sala Moby Dick con The Hard Tops, que van a acompañarte en el escenario. ¿Cómo es la cosa? Mañana vienen mi banda y entonces ellos tocarán antes, pero es pues una cagada porque lo hacen 3.000 veces mejor que nosotros. Y siempre, como siempre, ponemos teloneros de puta madre. Pero son colegas y será muy divertido, seguro. ¿Y después de este concierto en los Madriles, tienen más? Y entonces sí, lo que pasa que eso, bastante concentrado en Cataluña, ¿no? Toco la semana que viene, toco en Reus, en Barcelona, toco 3 días diferentes en diferentes eventos y diferentes formatos. Madre mía. En Navidades hacemos el 30 aniversario del Sidecar. Sí. En Barcelona hacemos una cosa que ya hemos hecho un par de veces, que es hacer radio, le llamamos la radio fórmula, y hacemos como 40 principales de hoy y de siempre y versiones sin sabernos la letra y enganchándolas una tras otra. Eso lo hemos hecho 2 o 3 veces y acaba siendo siempre un fiestón. Qué buena idea. Y lo haremos ahí para celebrar el aniversario de esa mítica sala barcelonesa. 30 años cumple la sala Sidecar. Que se dice pronto, Ya te digo. La verdad es que da gusto ver que por lo menos hay cosas que siguen funcionando, que siguen estando ahí. El Fongel Younger Dax, apúntatelo, es una de las canciones incluidas en el nuevo disco de Joan Colomo, o por lo menos el último hasta la fecha, porque ya estás tramando el próximo. Sí, ya está medio maquetado ahí para ir a grabar en febrero o marzo, así, para que salga en septiembre de 2013. En septiembre. ¿Y qué onda? Pues no lo tengo muy claro, porque para empezar no tengo las letras hechas todavía. Tengo la música, entonces a nivel de temática puede pasar cualquier cosa, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. Y entonces a nivel musical, pues no sé, ha quedado como... No sé, no te sabía decir. Bueno. No sé, he intentado hacer temas molones, pero no... Al igual he dejado un poco más de lado el folclore, que en los primeros discos, en este no tanto, pero el folclore así, temas más country o más de esto, más rollo suramericano de esto, pues al igual no aparecerá tanto, pero a ver. Ya se verá. Esperaremos hasta septiembre de 2013. No, tranquilos, habrá tiempo. Menester para escuchar esas nuevas canciones. Y así por lo pronto, os recomendamos que, pues, si vivís en Cataluña, en Tarragona, en Barna, tal, y os está molando lo que estáis escuchando a través de, por ejemplo, Scanner FM, que se vengan. Pues se vengan a consultar la agenda, supongo, tener sitios ahí en el Facebook. Sí, y en Facebook, estas cosas, Twitter, ¿no? Historias. Todo eso está cubierto, ¿no? Pues buscar ahí las fechas de los conciertos de Colomo, que seguro que pasáis un buen rato. Está asegurada la jugada. ¿Más canciones? Tenemos una ya pillada en el CD. ¿Una de Roy Orbison? Sí. No, en el CD me refería a su disco, pero si quieres ponemos Roy Orbison, a mí me da igual. Más que nada como... Sí, mejor. Voy poniendo una de cada, ¿sabes? Venga. Escucha, que no quito mano, ¿eh? ¿Tiene la de Roy Orbison, seguro? La tengo pilla. Pues suéltala, se llama Crying y es un peacho clásico. I was all right for a while. I could smile for a while. But I crying. I thought that I was over you, but it's true. Disgustazo el que tenía el colega, ¿eh? Esto es pasarlo mal. Estos son ganas de pasarlo mal. Desde luego que sí, pero a veces es lo que tiene la música y los artistas, ¿no? Que ellos lo pasan fatalico para que nosotros tengamos 4 minutos... De placer. De placer, a veces de placer, otras de desahogo. Claro. Nunca se sabe, ¿sí? Sí, sí, sí. Es lo que mola de este invento de las canciones. La verdad es que sí. Joan, ¿por qué has traído Crying, un hitazo, un clásico de Roy Orbison? Pues porque eso, el otro día vi un docu del Roy Orbison y yo tenía de pequeño un Greatest Hits y me flipa, siempre me ha flipado la de You Got It, Everything You Want, You Got It, o sea, eso me parecía... Y bueno, y la de Pretty Woman y todas las animadas así. Entonces, viendo el documental, se pusieron a hablar de Crying y del tío y no sé qué. Y de repente, esta era la que saltaba siempre del recopilatorio, ¿no? Y entonces, de repente, pues ahora me mola más escuchar esta que no las otras. ¿Has hecho así? ¿Lo tenías en un casete o era CD ya? Eso era un CD, lo de si sí, era el rollo de debía estar en casa de, pues, no sé, los 90, no sé en qué momento de mi vida. Greatest Hits. O sea que Roy Orbison igual ha estado ahí, es un eco de tu infancia casi, y ahora pues eso, ves un documental y de repente otra vez salta. Sí, sí, no, y es un continuo, ¿no? Y muchas cosas de esas que sabes que te molan, pero que se te van olvidando porque no estás todo el rato pensando en toda la música, pero cuando de repente te vuelve a llegar, pues te vuelve a emocionar y de una manera distinta, además, es lo guay, ¿no?, de esto. ¿Y tú por qué empezaste a escribir canciones? Yo empecé porque el Mau que te decía me propuso cuando teníamos 11 años de hacer el primer grupo, que se llamaba Sigue Buscando. Yo tocaba la guitarra, me había apuntado a clases de guitarra mis padres me regalaron una guitarra eléctrica con 10 años y a los 11 empezamos Sigue Buscando con K. Sigue Buscando con K y era rollo hardcore punk rápido de políticos, nos hacían letras el hermano mayor del Mao. Y entonces ahí yo sabía el la y el re y el mi y los primeros temas eran la, re, mi. Y así, y escribir letras todavía no, o sea, al igual no sabía escribir, bueno, no he aprendido mucho tampoco ahora con los años, pero y entonces a partir de ahí, hizo que no parara de tocar en grupos, y entonces si tocas en grupos, pues vas haciendo canciones. Uh-huh. Y ahora estábamos, mientras sonaba Crying, le estaba comentando a Joan que la primera vez que hablé con él fue hace bastantes años ya, 2004, 2005, por ahí. Cuando Moxa, uno de los grupos en los que has tocado en todos estos años, sacó su segundo disco, que fue un disco que se grabó, si no recuerdo mal, pues prácticamente en directo, del tirón, ¿sabes? Ahí a saco. Pero antes de Moxa ya habías estado en más grupos, aparte de Sigue Buscando. Sí, no, yo, o sea, era el rollo 12 años o así con Sigue Buscando. Duramos hasta los 15 o así. Nos separamos del cantante no sé qué y montamos otro grupo que se llamaba Ariadna, que también unos gallegos nos sacaron un CD luego eso se cambió un miembro, no sé qué, entonces nos llamamos Rain Still Falling, que era otro grupo que también tocábamos por ahí, más o menos. Y a partir de ese ya salió Zeidun, que era el 99, así. Y desde entonces, pues con varios, he tocado en un grupo que se llamaba Red Sexy Band de Hardcore Melódico, tocaba en un grupo de... Bueno, no sé, ni me acuerdo. Sí, todo el rato. Y como que en mi pandilla y eso siempre estaba... Todos teníamos tres grupos a la vez, ¿no? Y ha sido como toda la vida así de rollo... Ah, ¿solo tocas en dos grupos? Vaya mierda. Vaya mierda. Y entonces sí, es como una... Y todo esto, disculpa, Joan, en un pueblo de la Cataluña interior, no excesivamente grande, ¿no? No, sí, sí, llamado San Celoni. Ahí. Joder, ¿y toda esa tradición, tío? Bueno, no... Empezaba a haber una, a finales de los 80, principios de los 90, alguna movida de los primeros skaters. Había una banda de punk en los 70, 80... que se llamaba Caníbales Podridos, que incluso giraron por ahí, de Francia, y todavía, cuyos miembros todavía corren por ahí. Pero fue muy de así, de dos amigos en el cole, empezar un grupo y a partir de ahí irse uniendo amigos, ir haciendo grupos y luego ya ir a Barcelona y conocer más gente y hacer más grupos y cosas, una cosa así. Para que vean. Sí, es que hay muchos mohinos que solo están en un grupo. Habrá cosa más triste que tener solo un grupo. De verdad. Bueno, vamos a escuchar más canciones. Julio, no sé cómo vamos de tiempo. Estamos en 49 ahora mismo. Vale, estupendo. Pues nos va a dar tiempo a escuchar Els Destillats y La Constitució, que es la penúltima canción de este Producto Interior Bruto, volumen 2, de Joan Colomo. Es una canción que también pues tiene ahí un rollo cotidiano... Un rollo muy de andar por casa, un rollo así también muy, pues... De pantuflas, sí. De bata y pantuflas. Luego Jan nos lo cuenta. Primero la escuchamos, cuando puedas, Julito. Allá va. A Sant Feliu sento com la gent diu que veure bonet et deixa ben distret, però es veu que ara l'han comprat uns gavatxos. Són coses que passen en els despatxos. La identitat d'una localitat es forma seus destilats, però la deslocalització ens afecta. Haurem de fer alguna cosa al respecte. Un grupet de bonet i em quedo ben distret i sento com xiula la tramuntada. Un grupet de bonet i em quedo ben distret i faig només el cap de la vegada. Els canxons són gent que corre Pues así suena el Destillats y La Constitución, una de las canciones incluidas en este nuevo disco de Joan Colomo, en el volumen 2, concretamente de Producto Interior Bruto. A mí esta canción me ha molado y antes te he preguntado pues un poco la historia esta que la cuenta, historia. Porque igual habla de cosas que si vives en la Costa Brava pues es más fácil que entiendas, ¿no? Yo, por ejemplo, claro. Lo del bonet este, no sabía que no era sabías. Una especie de bebida espirituosa, sí. que pues se estila mucho por aquella zona, ¿no? Pues sí, bueno, cada vez menos, pero sí que el estomacal bonet era una bebida así, muy de esto. Y entonces no, lo que te explicaba era eso, que esta simplemente era la segunda parte de otro que hablaba del Calisay, y al final lo que acaba hablando es del tema de la deslocalización. Fíjate, cómo se pasa de lo particular al universal. Exacto. Es que lo de las canciones es la polla. Dicho queda. No, es que una canción... Que por nosotros no quede, que ya lo hemos dicho. Esto es la polla. Te estoy abriendo una puerta al universo. Claro, ten cuidado. Te vas a perder. Que te lo estoy diciendo. No, pero es que hablaba de... La primera hablaba del Calisay, que era uno de los productos que fabricaba el emporio de José María Ruiz Mateos. Acá Rumasa. El de Te Pego Leche, el que se disfrazaba de Superman. Que el de la abeja. Que sigue todavía enmarronado, claro. Sigue enmarronado, no acaba de hacer limpio este hombre a nivel legal. Algo tendrá. Este deslocalizó, pero deslocalizó los deslocalizó los talegos aquí. Lo tenía muy localizado todo. En fin. La pasta. Qué tío. ¿Cómo hacemos, sí, la verdad? Así no vamos a ningún lado. No queremos que termine este programa sin que suene Sheryl Crow en él. Sí, ya que ha venido, que suene. Que pase, ya que está ahí, que pase. Sheryl, hija, avanti. Más que nada un poco porque no es lo habitual. No, esto otra que no será la primera vez que suene. Sí, sí. Ya no volvemos a repetir. Porque esto, ahora estoy pensando, ¿cómo se escribe? Crow es, no es cuero, se llama Cuervo. Claro, claro. Hostia, nunca lo había pensado. Sheryl Cuervo. Cada uno lo lleva como quiere. La pájara. Es una pájara. Muy baja. Mira, la otra se llamaba Sade. Ya. No, ahí no entremos, o sea, venga. Aquí, nada, dale, Julito. Sheryl Crow, Tomorrow, Handemore. Es que no me acuerdo de cómo. Sí, da igual. Handemore and the Place. La de James Bond. Venga, mañana nunca muere. Dale ahí. Waiting for you. Pues Tomorrow Never Dies, el mañana nunca muera, nunca muere, sin Crow, en este tema. Le prestaremos atención. A esta chica, que lo hace muy bien, ¿no? Sí, sí, promete. Parece que... parece que no, pero parece que... la tía se la monta bien. Vamos a estar la cuervo... sí, ¡qué pájara! Joan, nos piramos. Venga, vámonos. O sea, no porque... no por nada. No nos apetezca seguir. Es que... no es por ti, es por mí. Es que es una hora, ¿sabes? No es por ti, es por mí. Qué bonita frase. Que vaya todo muy bien, Majo. Pues igualmente, muchas gracias. Ha sido un placer volver a tenerte en el programa después de tantos años. Uh-huh. Y la verdad es que pues lo hemos pasado estupendo, ¿no, Julito? Yo... no tienes nada que objetar, claro. Que vuelva cuando quiera, siempre será bien recibido. Está en su casa, va lo que quiera. Pues claro que sí. Pues espero que pronto. En septiembre de 2013... venga, como muy tarde. Puede estar bien ahí, ¿no? Y lo de hacer el programa para el año 2006, pues lo vamos pensando. Ah, también esto lo del tempo, ¿no? El sí, rollo temporal. Sí, sí, lo de el condensador de flujo y la paradoja y demás. Marty. Te pediremos que toques el Johnny B. Goode, por ejemplo. Vámonos. Ah, sí, sí. Vámonos. Cortemos, Joan, por lo sano. Joan, muchas gracias. Igualmente. Y nada, distinguida audiencia, os dejamos con Llaves Andrés, Joan Colomo. Llaves. Yeah.